¿Para qué vivir si ya no eres mía? Traigo que no importa si un día me muero. Ay, qué dolor que no lo aguanto. Mi corazón lo has dejado en pedazos. Ay, qué sentimiento traigo. Rival, porque eres muy especial. que tienes me gusta. Tu modo de besar, tu modo de tocar, es tan original. Tú sabes cómo hacerle para enamorarme y para atraparme y enloquecerme. Tú no tienes rival, porque eres muy especial, porque eres muy especial. Thank you. Ella me entregó todo, yo la quise de verdad, cuando ella solo quiso jugar, porque me quiere hacer sufrir, cuando yo fui quien la hizo sonreír, tal vez ya no me quiere más, y de mí se quiere alejar, como quisiera saber lo que siente, lo que piensa, lo que trae en su mente, como quisiera saber la verdad, porque hasta hoy mi amor está pendiente, como quisiera saber la verdad, como quisiera saber lo que siente, porque yo la amo y la quiero de verdad, y necesito tenerla aquí presente, como quisiera saber la verdad, como quisiera saber lo que siente. Fue todo en mi vida. los amigos de parranda nos juntamos una noche, platicando las tristezas que nosotros vivimos. Los amigos de parranda nos juntamos una noche, platicando las tristezas que nosotros vivimos. La tristeza más grande fue lo que a mí me pasaba, que sabiendo lo que era todavía te perdonaba. Me brindaron un saludo a mi tristeza más grande, Quiero besarte los labios y me duele con pensar que tengo que despegar deprisa. Pasa la noche conmigo, sueña tranquila en mis brazos para poder enloquecer. Quiero tu cuerpo recorrer porque naciste para mí. Cierra los ojos, mi amor, no tengas miedo conmigo, porque te voy a cuidar por toda una eternidad, porque naciste para mí. Cierra los ojos, mi amor. Quiero besarte los labios. Quiero empezar desde una vez, desde tus labios a tus pies, porque naciste para mí. Quiero besarte los labios para probar el sabor. Sé bien que son muy dulces, como el azúcar y la miel. Quiero besarte los labios para sentir tu calor. Y sabes bien que con un beso tu amor, yo soy un preso, porque naciste para mí. Y sabes bien que con un beso de tu amor, yo soy un preso, porque naciste para mí. Para mí. deseo. Como deseo que sea yo.